estés en mi vida sin llamar ni preguntar, como una suave brisa de mar. Y cómo poder olvidar su manera de besar. Te fuiste sin decir nada ni anunciar. Están ahora esos amigos. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde sonará esa vieja canción? ¿Dónde estás, amor? Canción, ¿dónde estás, amor?